Vital. Prepara las fiestas con Vital y ahorra mucho más. Conseguí fideos Luchetti por 500 gramos, 899 pesos. Y cervezas Neider, lata, por 473 centímetros cúbicos a 1.289 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en televisores, aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 14 de diciembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. El licenciado Gabriel Rolón presenta su aclamada obra Palabra Plena. 12 y 13 de diciembre, Teatro El Nacional. Entradas en venta por Sistema Platea Net. Gabriel Rolón despide el año en la calle Corrientes. No te lo podés perder. Invita Urbana Play. Por entradas agotadas, nueva función. Sábado 13, 19:30 horas. ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metido, pero ¿no va en la axila? Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo para todo el cuerpo. Ah, o sea que me puedo poner en los pies. Sí. ¿En el pecho? También. ¿Y ahí abajo? Sí, ahí también. Probalo, bloquea el mal olor en todo el cuerpo. Decile chau al mal olor. Hola, al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. Te podría contar técnicamente por qué la Ionauro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que la Ionauro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ionauro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ionauro en tu próximo cambio. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 11 de la mañana, 46 minutos. ¿Sabías que UCASAR es la universidad con más trayectoria en educación a distancia? Está presente con sedes en todo el país. Más de 40.000 alumnos la eligen por su calidad académica y ya son más de 30.000 sus egresados. Animate, cree en vos, UCASAR, construí tu historia. Conocé las más de 84 carreras en ucasal.edu.ar. Bueno, vamos a hablar un poquito de... Siempre la misma cortina de deporte, ¿no? No importa de aquí, claro, está bien. Bueno, podés poner otra también, es la de deporte del programa, está muy bien. Besos a Sofía, que debe estar cocinando. Bueno, hablemos de deporte un poco porque hay una final, hay muchas novedades. Así es, estamos en vísperas de una nueva final en el fútbol argentino. Estudiantes Racing, Racing Estudiantes este sábado a las 9 de la noche. Equipos que llegan con caminos bastante épicos, podríamos decir, ¿no? Por un lado, Estudiantes, que jugó partidos casi políticos para llegar hasta la final, con el pasillo de espaldas a Rosario Central, las sanciones que eso significó, el partido con Central Córdoba y después el Clásico de La Plata. Y por otro lado, Racing, que viene de eliminar a River, a Boca, en el medio Tigre por penales. Llegan, creo que los dos, bien parados a la final. Pero hay un dato que para mí no hay que dejar pasar de largo, que es que los dos técnicos ostentan un título que es quizás el más difícil de conseguir en el fútbol argentino, y es que son los dos técnicos que hace más tiempo están en su puesto. Mirá, ¿cómo? Eduardo Domínguez y Costas son los técnicos que hace más tiempo están en el cargo. Mirá. En un país en el que los técnicos pasan de largo, 2 años y 9 meses para Eduardo Domínguez y Gustavo Costas casi 2 años también. Y ya con eso le alcanza para ser los técnicos más longevos. Claro, me hizo pensar cuánto tiempo necesita uno en el trabajo. ¿Qué queda para Ancelotti? ¿Qué queda para, no? Claro, Ferguson. Dos años, un montón. Y Eduardo estaba casi afuera, ¿o no? Y los dos tuvieron que pasar muchas tormentas. Eduardo Domínguez, la última hace un mes. Hace un mes, en noviembre, mismo Eduardo Domínguez declaró, tipo, yo creo que ya se habló varias veces en el año de mi salida, como yo no me voy a ir, si me quieren sacar, estaré afuera. Tuvo una mala racha de partidos, pero entró, se lo sostuvo, entró último por la ventana, entró octavo. Incluso por otros resultados, porque pierde con Argentinos Juniors, quedaba afuera. Y después algunos resultados se dieron para que Estudiantes se meta y hoy es finalista. Bien. Mirá, ¿y yo escuché que vuelve Carrillo o nada que ver? Sí, porque por la sanción. Claro. Pero, ¿qué sanción, Cati? Pues, la doble que tuvo. Ah. Bien. Ah, 4 fechas, perdón, sí. Sí, podía estar disponible para la final. Carrillo, que te acordás cuando estábamos en Barcelona, él estaba jugando por allá en un equipo de España y muchos de los influencers que fueron al viaje se salió esa noche, ¿te acordás? Ah, mira. Sí, sí, sí. Creo que está bueno pensar cómo vivimos un poco todo, ¿no? Porque creo que aplica al fútbol y aplica un poco a la vida en sociedad que llevamos hoy en día. ¿Cuántos técnicos creen, por ejemplo, que dejaron su puesto en el 2025? ¿De los 20? 30 equipos. 30. ¿En el 2025? 20. Y sí. 15, la mitad por lo menos, 15. ¿15? 20. Sí. 31. ¡No! Más técnicos que equipos han pasado a lo largo del año. Mirá. Wow. Incluso muchos del mismo club. Pero eso es muy malo, porque eso habla de un proyecto que no es a largo plazo, que no hay resultado, cambiamos de técnico. Y no, amigos, poner un proyecto a largo plazo, el primer año por ahí no va bien, el segundo no va bien, pero no hay tiempo. Y el cambio de técnico, lo que pasa es que creo que está estudiado un poco que no resulta, ¿no? Hay algo para mí de validar el proceso, de acompañar los proyectos largos, que hoy a Racing y a Estudiantes les está dando resultado. Por un lado, Estudiantes, con Eduardo Domínguez, consiguió bastantes títulos y pasó a ser uno de los técnicos más ganadores del club. Y por otro lado, Costas, que sabemos que cortó una sequía muy larga de Racing de títulos internacionales y lo volvió a posicionar en un lugar súper competitivo. Bueno, tiene una final el mismo sábado. Digo, en esta vorágine en la que vivimos del resultado Costa inmediato... ¿Costas reemplazó a Gago? Claro. Mirá, sí, ya hace un montón más. Uno en el medio interino, pero sí reemplazó a Gago. Mirá. Claro, ¿cuánto hace estar? Y Costas está de enero 2024. Claro, parece hace un montón que está Costas, claro. Y si lo pensás en cualquier otro trabajo, no es nada de tiempo. Digo, y en este no. No. No, no, no es tanto tiempo. Y sin embargo son los dos técnicos que más tiempo llevan. Bien, Cande, relaja, porque está pensando estadísticas. Sí, estoy pensando, sí, sí. Cande, disfrutá, es la final. Sí, sí, bueno, estoy nerviosa. Todo el año para este momento. Cande, cuando tiene un dato, está así. ¿Con de números? Sí. Lo quiero decir. Sí. No, Cande sabe mucho de estadística, tiene todos los números en la cabeza, es muy una buena. Calculadora. Todos, es muy todos. Una calculadora. Sí, sí. Tremendo. Solar. Soy muy mal, es más, si me preguntás cuánto tiempo pasó de enero 2024 a hoy, sí, no te sabría decir con exactitud, bien, pero es casi 2 años. 20 meses. ¿Está bien? Y sí, los últimos 3 partidos más, los ganó Estudiantes, ¿o no? Claro, te voy a decir que sí porque el que te lo dijo probablemente lo pensó. Ojo porque tiran fruta podrida. A mí me han tirado chistes muy malos que ya se lo habían tirado al conductor y el conductor los filtró. Y yo los dije al aire, por ejemplo. Ojo, ojo. Cande, sí, no, pero Cande sabe. No tira, no tira cualquier cosa. No, no, no. Filtra, es buena curadora. Bueno, los dos técnicos pasaron situaciones adversas y creo que los clubes de una manera u otra respaldaron esos procesos con una sociedad totalmente dopamínica, ¿no? Que donde no sirve un resultado o no se cumple el objetivo, sí, piensa inmediatamente en pegar el volantazo, en que quizás alguien nuevo de afuera va a cambiar la energía. Y muchas veces pasa que llega un técnico nuevo, gana un partido, gana dos, pero para los objetivos a largo plazo creo que está bueno marcar esto de esta nueva final como un espaldarazo a sostener un poco más los proyectos. Me gustó que empezó la Messi Cup, o por lo menos Leo recibía a los pibes de 16 años, todo como loco. Imagínate verlo a Messi ahí, esas imágenes hermosas de lo que significa. Me gustó mucho eso. Está Newell's jugando. Está Newell's, sí. No está Boca, pero está Newell's, está River. Sí, está Barcelona, Chelsea. Está Inter Miami, Chelsea, Manchester City. Es un torneo juvenil que se está jugando en Estados Unidos. Sí. Bueno, Messi que acaba de ser campeón y ayer dijeron que fue el MVP de la MLS. Yeah. Así que un título personal más también sumó. Bien. Amigo, no tiene dónde ponerlo, ¿no? Porque tiene que poner una casa solo para trofeo. No tiene dónde meter todo. Debe echar estar harto, ¿o no? Pues la casa además cada vez más lugar grande, ¿viste? Que claro. Bonito esto. Para mí sería una complicación. Él debe tener lugar en la casa para las copas y amigos, para las que le quedan. Y amigas, 11:53 minutos. Después de un año donde Zanella renovó su line-up, nos juntamos para cubrir los últimos 3 grandes lanzamientos del año en un evento exclusivo donde además se habló del gran presente de la marca y planes de cara al futuro. Harry habló con Roxana López, que es la gerente de marketing, quien nos contó esto y más. Mirá, Urbana Play presenta el gran evento 2025 de lanzamientos de Zanella, con novedades de marcas, con novedades de motos. Quédate que te muestro todo. Estamos con Roxana López. Por lo pronto con Zanella traemos 2 scooters nuevas. Sí, señor. Una 200 GT y una 300 Adventure, que funciona para recorridos largos y también para terrenos. Me puedo hacer una escapadita con la scooter. Y tenemos un lanzamiento, a mí me sorprendió particularmente, porque es una marca de la cual no sabía nada hacía mucho tiempo, que es Checato. Checato es una de las submarcas históricas de Zanella. De hecho, la primera moto Zanella en los años 50 fue una Checato 100. Hoy lanzamos una 500, que también viene a revolucionar, en una moto un poco más naked. La Roadster.

Bueno, José, realmente te vi muy al límite, muy desesperado. Sí. ¿Sos oyente de este programa hace cuánto? Y desde que arrancaste, desde el 2002. Me pasaba un poco que charlamos un poco de programa y es como... Si vos haces un paralelismo y decís, bueno, los dos empezamos en el 2002. Sí. Como muchos que están escuchando, no sé qué. Y bueno, sí, te fuimos acompañando como a muchos oyentes durante toda tu vida. Sí. Tuviste hijos, tus laburos, esto, el otro emprendimiento. Y de golpe, en el último tiempo, yo sigo acá y a vos se te empezó a complicar. Se me empezó a complicar hace un par de años, sí. ¿Cuándo empezó esta complicación? En el 2018, cuando... falleció la mamá de mis hijos. Ajá. A principio de año. Y bueno, de ahí, yo siempre fui chofer toda mi vida. Desde el 2017 que trabajo para una app de viajes. Y bueno, a raíz de que me quedé con los chicos, estaban muy mal por la pérdida. Sí, obvio. Y no podía trabajar yo muchas horas. Entonces empezó mi decadencia. Claro, económica. No llegaban las horas mínimas para pagar todas las cosas que tenías que pagar y te empezaste a endeudar. Claro, claro. Y bueno, así llegué al 2020. Yo tenía un auto viejo y tenía que renovarlo para seguir trabajando porque la app no te acepta después de más de... Claro. Creo que son 10 años. Y quería... comprar un poco más actual para seguir trabajando. Entonces vendí el auto y a la semana llegó la pandemia, cuarentena. Entonces no pude salir más, claro, no pude comprar, no pude hacer nada y me empecé a comer la plata. Y bueno, en la desesperación, porque mi trabajo es esto, el chofer. Decidí en ese momento meterme en un plan de ahorro. Y bueno, pude pilotearla. Eso pasó cuando comenzó la pandemia, así que antes de fin de año me entregaron el auto y empecé ya muy endeudado, deudas por todos lados, más la cuota del auto. Claro. Y bueno, seguí trabajando muchísimo. Le hice muchísimos kilómetros al auto. Hoy tiene casi 500.000. Falta muy poquito. Y bueno, mucho desgaste, cambiar piezas. Conclusión, nunca pude salir de las deudas. No la quiero hacer tan larga, ¿no? Qué bueno, es que ahora te escucho bien y todas las veces que te vi... No podía hablarte. No podía hablar, de verdad, estabas desbordado, estabas... Sí. Bueno, está bueno, estás más tranquilo. Me sirvió mucho que me hayas dado un abrazo. Hoy a la mañana. Sí, muchísimo, me dio fuerzas. Escúchame, es que por un lado tengo que... Lo que me pasa es que digo, uy, lo veo bien y punto, pero para... Tengo que entrar en terreno un poco para que él cuente, porque así está bárbaro. Sí. No vamos a lograr nada. Claro, sí, yo te vi cuatro veces, no una ni dos, te vi cuatro. En las cuatro te vi llorando, desbordado, desesperado, en estado de desesperación. Sí. Hoy te mandé a desayunar, te dije tranquilízate y después te llamo. Me escribió cartas, hizo de todo. ¿Cuál es tu situación con la deuda y con tus hijos? Contame, porque así parece que estás bien y no estás bien. Entonces, bueno, no lo digo para hacerte que te pongas mal, pero sí para que la gente entienda tu situación, porque no vamos a lograr ayudarte. Claro, al principio de pandemia, mi hija adolescente, entrando a la adolescencia, entró en un estado de depresión, ansiedad, angustia, empezó con tratamiento. Bueno, yo también empecé a colapsar en ese momento porque nunca había hecho duelo. También empezamos los dos con terapia, después psiquiatra, medicados. Hoy en día no estoy pudiendo comprar las medicaciones. Vos ahora no tenés un peso. Nada, todo en rojo. Cero, todo en rojo. Todo en rojo. Y claro, llegó el momento de la desesperación. Bueno, yo tenía un buen nivel crediticio y los bancos me daban plata. Entonces saqué un préstamo para arreglar el auto, para salir un poco de las deudas. Sí. Me fui endeudando así, no pude salir. Después tuve que sacar otro préstamo. Claro, te vas sacando un préstamo para tapar otro, no puedes pagar ninguno, y a su vez cada uno va subiendo los intereses y en un momento está impagable. Exacto. Y no te da más plata. Exacto, es lo que me está pasando, esa es mi situación actual. Actual hoy. Y nadie te va a prestar más plata y no tenés el auto para laburar, nada. Nada, nada. Necesito pagar la deuda y necesito arreglar el auto para seguir trabajando. ¿Y con qué vivís, José? Y de prestado. El último préstamo lo hice con Mercado Pago para seguir comiendo con mi hija. Claro, vos estás viviendo de préstamo y es el último que tenés. Es el último, sí. El último. Y por eso viniste, porque ya no sabés qué hacer. Estoy al límite. O sea, sin salida, solo, no puedo salir. Lamentablemente. Bien. ¿Y qué te dijo tu hija hoy a la mañana? No me vio, porque salí muy temprano. Ah, o ayer, algo me dijiste, la comida. Ayer sí me decía, papá, por favor, ¿por qué no estás comiendo? ¿Por qué vas cada rato al baño? Claro, este pibe está, tiene una angustia, está desesperado, sí, que no se nota. ¿Por qué no te reís más? Hace mucho que no me río. Sí. Bueno. Yo era un tipo alegre. Eras un tipo alegre, ¿no? Viste que eso es, sí, tremendo, José, porque realmente, sí, igual te juro que me hace bien escucharte bien. Te pregunto un poco esto de la situación porque te he visto, sí, insisto, varias veces. Si no, no hubiera hecho este llamado. Pero te vi como diciendo en una que, bueno, ya está, vamos a ayudarlo, como sea. Te agradezco de lo más profundo de mi ser. Sabés también, José, que no vamos a poder resolverte todo el problema tenés de deuda. ¿Cuánta deuda tenés? Y es alrededor de 40 millones con los intereses que se van encareciendo día a día. Claro, que entra en un espiral, ¿no? Pero son, sí, distintas deudas. Son, sí, tres. Deudas. ¿Cuántas son? Tres préstamos, más el de Mercado Pago, cuatro. Ah, son cuatro, boludo. Sí, el último que está aquí. 40 palos el total. Sí. Y tengo que arreglar el auto. ¿Cuál es la de impuestos? ¿Qué es eso que pusiste ahí, Lu? Pero que es Mercado Pago, deuda a pagar 200.000 pesos. Claro, esa es la que te puso. Esta ahí. Es la última. Claro, el Mercado Pago, porque es lo que te pedimos el alias para mandar ahí toda la plata. Bueno, mira, cuando te digamos, recién cuando te digamos, vamos a chequear a ver cuánta plata entró, ¿sí? Bueno. ¿Vos también sos fletero? ¿Qué sos? ¿Sos fletero o sos de la aplicación de personas? La aplicación, claro, sí. Traslado de personas. Porque el alias, si estás escuchando y no estás mirando, es JLB Larga. JLB de B larga punto traslados. Y tiene que decir José Luciano Báez. Por eso JLB punto traslados es su alias. Este pibe, la verdad es que no se lo escucha como yo lo vi. Eso les puedo dar mi palabra, que lo vi. Insisto, vino las cuatro veces que lo vi. Hoy hizo algo que a mí no me gustó, que te lo dije. Sí, perdón. No, ya sé, pero por desesperación le dije, no, para. Pero lo vi... Quebrado, al punto que me angustié un montón hoy. Los otros veces me llegué la carta, le dije, cuando podemos lo hacemos, pero entiendo que no tiene tiempo porque cada día está peor. Y entonces me puse a pensar que un día estás bien y un día te pasa algo. Se murió la mujer, empezó coso, le agarró la pandemia... Pidió un préstamo, no pudo pagar porque no llegaba al otro. Y un día te vas a la mierda. Y hay mucha gente que está así. Y la verdad que nosotros no podemos ayudar a todos, pero bueno, vamos a tratar de ayudarlo a José. Pero pensaba, cuando me dijiste que eras oyente y charlamos de cuando empezaste a escuchar este programa, digo, viste ahí, vos venías bien. Sí. Cuando empezaste a escuchar, gracias. Tenías una vida bien, sí. Tenías tu mujer, tuviste tu hija, sí. Tenías tu laburo. Sí, vivía normal. Y en algún momento... Yo fui laburante. pero muchas veces colaboré cuando con poquito, cuando alguien también estaba claro como estoy yo hoy. Sí, pero hoy estás hoy me tocó a mí, nunca pensé. Sí, pero estás mal. Sí. Y José, sí, ¿estuviste en el último tiempo, digo, más allá de lo que te pasó con el auto, buscando algún otro tipo de trabajo? Sí, el tema es que yo fui toda mi vida chofer, o sea, es lo único que sé hacer. Tengo solo escuela primaria y, bueno, ya soy un tipo grande. Me gustaría conseguir otra cosa y bajarme del auto, sí. Me encantaría. Estoy muy cansado de no llegar y de vivir arriba del auto. ¿Tu hija cómo está hoy? Y no está bien, porque me ve todos los días mal, yo no puedo tragar, no puedo comer, no puedo dormir. Es que él se va a dormir todos los días con una deuda de 40 palos y se levanta con una deuda más grande y se hace un peso insoportable. Sí. A mí me estás con psiquiatra, porque ahora no sé notativo de verdad, pero estás para que te mediquen, ¿no? ¿Te medicaron? Sí, estoy medicado. Medicado, tengo tres medicaciones. Una para dormir, que me ayuda a dormir 3-4 horas. Y después las otras son para el estado de ánimo y, sí, y demás, y angustia y eso. Bueno. Sí, pero cuando pero lo ves... Por lo mismo. José, ¿Vos lo viste? Sí, yo lo vi abajo, entré un par de minutos antes que Andy. Y se notaba que le había pasado algo grave, pero parecía que le estaba pasando en ese momento. Que le pasa en todo momento, ¿no? Eso en es lo que momento. Tiene... El peso de la deuda, pero temblabas cuando lo contaba. Nah, cuando... pobre. Pero bueno, vamos a tratar de ayudarte, como te digo, aunque sea algo para ir solventando. Sí, Para poder seguir a acomodarme y seguir trabajando, como lo hice toda mi vida. Sí, exacto. JLB.traslados. JLB.traslados. Ahora estábamos en menos 200.000. Nunca había pasado que llamé a alguien, siempre había uno de 15 pesos. Pero nunca había uno que era menos 200.000, o sea, arrancamos abajo. Lo que pasa es que yo le explicaba, Leo, yo se lo expliqué varias veces. Le digo, José, pero yo no puedo pedirle plata a la gente todos los días, porque todo el mundo está así, él lo entendía, pero a su vez está desesperado. Y bueno, hoy le dije, bueno, vamos a ver lo que, entre todos, lo que vamos a hacer, porque ya me angustió, no pude seguir, vos viste a la mañana sí. Y ya... Y te agradezco por haberme escuchado. Sí, pero dije, no sé, vamos a ver qué podemos hacer. Pero es terrible porque hay mucha gente que nos contacta por distintas vías. Y hay gente que está enferma, necesita un tratamiento, de todo. Y la verdad es que no podemos, me encantaría, es un superpoder que me gustaría tener, que es ayudar a todos, a cada uno que necesite. Me encanta, me hace bien. Pero es como lo hacemos en comunidad y está buenísimo, pero es difícil, José, ¿viste? Sí. ¿Vos qué le dirías? Vos fuiste oyente, vos colaboraste con otros. ¿Qué le dirías a los oyentes para que te puedan ayudar hoy a vos? Y que pongan algo, lo que pueda, ¿eh? 200 pesos, 1000 pesos, 5000, 10000, lo que tengas a jlblarga.traslados. Solo necesito una oportunidad para estabilizarme y poder continuar. Y, sí, para esto es José Luciano Báez, tiene que decir, JLBLarga.traslados. Tiene que decir José Luciano Báez. ¿Algún dato más? Si hay, para que no vaya a otro lado la cuenta. José Luciano Báez, ¿qué más tiene que decir, Lu? Bueno, contame, dale, ¿qué le dirías a la gente? Que necesito una oportunidad para empezar de nuevo y bueno, y tratar de no endeudarme nunca más, que esto me está quitando la salud. Siento que se me va la vida, porque no puedo más. José, además de tu hija, ¿tenés más familia? ¿Algún hermano, un primo? Por lo menos sí, la contención emocional. Sí, tengo hermanos más grandes, jubilados. Y tengo un hijo de 23, que no está viviendo conmigo, y otro de 27 que tampoco vive conmigo, que están haciendo su vida como pueden también. ¿Están bien? Sí, están bien. ¿Qué te dicen? No saben. Ah. No saben, porque trato de mantenerlos al margen de mi situación. ¿Y por qué? Y porque no quiero hacerles daño. No quiero preocuparlos. Lo que pasa es que vos estás... estás mal y por otro lado, no sé, no sé qué decirte acá. Acá me falta Rolón en esta vez porque te entiendo como padre, no sé lo que querés decir, pero por otro lado se deben dar cuenta, ¿no? Es muy difícil darse cuenta cómo estás. No me están viendo hace un tiempo, trato de... hablamos de vez en cuando por teléfono. Ajá. ¿Y tu hija sí vive con vos? Y ella sí. Como perdí mucho peso... ni acepto videollamadas ni nada de ellos, no quiero que me vean. ¿Y pero no te pueden ayudar de alguna manera? ¿No te parece que les va a ser bien ayudarte y a vos estaría bien? ¿Es mucho peso sobre vos? Sí, es mucho. Pero ¿y sobre bueno, tu hija también? Sí, mi hija, y bueno, yo trato de mantenerme fuerte por ella, pero me estoy cayendo. Sí, sí, está cayendo, mucho, mucho no estás pudiendo sostener. No. Una pequeña aclaración, el alias es con S al final, ¿está bien? Porque hay un alias sin S al final, ese no, es con S al final, es jlblarga.traslados. ¿Hay un traslado? Sí, hay un traslado. ¿Y hay un vivo? No, por ahí estaba antes, bueno. Porque se llama Jesús. O sea, bueno, José Luciano Báez, tiene que decir, JLB traslados, José Luciano Báez. Bueno, amigo, aquí estamos. La suerte está un poco echada. Le decimos a la gente que puede colaborar. Entiendo que es difícil, estamos a fin de año, pero siempre algo se puede. Siempre se puede, aunque sea con 200 pesos, 500, 100, 1000, 5000, 10000, lo que tengas, siempre está bien. Acá tengo, leo esto, Lu, que no tengo... El mensaje que mandaste era: hola, mi nombre es José, estoy escuchando el programa. El otro día entregué una carta en la puerta de la radio. Perdón, me bloqueé, no pude hablarte ese día. Te contaba en la carta, estoy pasando por una situación límite. Nunca pedí ayuda, siempre pagué mis deudas. Hoy mi salud se está deteriorando día a día. Mi deuda aumenta todos los días. No puedo dormir, tampoco alimentarme bien, no puedo tragar y aún así... sigo laburando para estar mejor, siento que me estoy cayendo muy rápido, adelgacé más de 10 kilos en poco tiempo, mis hijos me tienen solo a mí, mi hija 16, mi hijo mayor, por favor, sé que un pedido de ayuda, estoy desesperado, bla, bla, y así nos fue mandando José, ¿no? Sí, que, bueno, las deudas son muy difíciles y te hace poner en juego realmente... algo complicado porque en un momento se hacen impagables y vos ya cuando no te prestan más y lo vimos mil veces. Es una cosa te va llevando. Y... es muy jodido pedirle plata a una entidad que te cobre intereses porque vos tenés que tener una estrategia, si no sale bien te complicó, entonces pedís otra para tapar eso y es como el casino un día es un problema grande, ¿no? Es una cadena. Y sí. Así que, bueno amigo, ojalá te haya ido bien y podamos... juntar algo para que te alivie, que no vamos a resolver el tema de los 40 palos, ¿sí? No, lo sé. Pero aunque sea algo para ir tirando, porque ya no te van a prestar más plata, y vemos, vamos inventando algo a ver qué podemos hacer. Démosle bueno. A la gente una última oportunidad para hacerlo. Todos los que están escuchando, si ponen algo, es un montón, algo, aunque no tengas, aunque sea 100 pesos, el tema es que mucha gente decida, bueno, voy a hacer una transferencia. A jlblarga.traslados. Pienso también, Andy. Y José Luciano Báez tiene que decir eso. Es todo el que esté escuchando algo. Si no tenés, no importa. Poné tu granito de arena, que de eso se trata. Ahí es donde salvamos las papas. Y en el mientras tanto, también, ¿no? Porque él hablaba de tener que actualizar el auto, porque la aplicación le pide menos de 10 años. También, si alguien está necesitando un chofer, también puede ser de ayuda, pienso, ¿no? También o dar una mano otro trabajo. En ese sentido. Claro, algún otro laburo, eso ni hablar. Que igual te pasa que laburando, sí, la deuda, algo hay que bajarla. Claro, bajar un poco el interés. Entramos un plan de pago, no sé. Vamos a ver. Eso también estaría bueno. Vamos a ver. Fijémonos cómo vamos, amigo. Aunque sea para que te sirva para ir tirando y después pensamos otro plan, vamos a tratar de conseguir un laburo. Alguno bueno. Te puede ofrecer un laburo de chofer. Okay. ¿Te fijás? Tenías menos 200.000. Fijémonos cuánto tenés. Dale, te esperamos. JLBLarga.traslados. Está realmente desesperado. Lo vi en una situación muy, muy límite, que no es la que se escucha ahora. Por suerte, que está mejor, pero les cuento esto porque si no, así vos decís... Sí, y ya no vino varias veces también. Vino varias veces. escuché la carta y lo vi realmente muy mal, pero ahora se pudo estabilizar. Es con punto el alias, ¿no? Sí. Hola, Andy. Sí. Hola. Creo que dice 10 millones, para que me fijo bien. Espectacular. Wow. Buenísimo. Está chequeando en el mismo teléfono porque claro, nos está hablando ahí. Por ese motivo. Claro. Bueno, si es 10 millones, espectacular. Es un montón. Sí, sí, dice 11 millones. Wow. 11 millones, bien, wow, bien, bueno. José. José es una locura. Bueno, gracias. 11 millones da para salir del paso, está muy bien. Para. Lo que hay que hacer, que estaría bueno ayudarte, no sé cómo, pero por ahí alguien que te pueda ayudar es sí, a hablar con el banco, a renegociar la deuda, decir, mira, te voy tirando a cada una de las deudas 2 millones, quedarte con algo para vivir, conseguir un laburo, sí. Es difícil todo. Sí, difícil. Por ahí también hay y además a fin de año, yo por eso en general no lo hacemos a esta altura del año porque es un momento difícil, es un momento re difícil. Sí. Hablar con alguien también que te pueda asesorar en cómo afrontar, qué hacer con esta plata y con esas deudas, eso también estaría bueno porque seguramente que hay que tomar decisiones estratégicas de cómo bajar los intereses, por ahí un asesoramiento financiero también te puede venir bien. Sí, sí, por supuesto. ¿Que todo el mismo banco o son bancos distintos? Son de dos bancos. Dos bancos, bien. Sí. Bien, bueno, después te fuera del aire te preguntamos cuál es, a ver si hay alguno con el que trabajamos que te pueda ayudar. Bueno, pueden seguir haciéndolo jlbelarga.traslados de José Luciano Baez. Bueno, amigo. Gracias, Andy. No puedo hablar, estoy bloqueado otra vez, perdón. No pasa nada, fíjate de vuelta a ver si tiramos un 12, a ver si llegamos a un 12. jlbelarga.traslados, a ver si llegamos a un 12. La verdad me encantaría llegar aunque sea a la mitad, pero sí, sin tiempo, así es lo que pudimos para fin de año, es un montón, por eso nos hacemos. Es, sí, 12.600.000. Vamos, vamos, vamos, 12 palos, bien. Bueno. Sí. Yo sé que es un montón de plata, entiendo cuando estás ahogado. El problema va a seguir, pero vamos a ver si de distintas formas, por ahí fuera del aire, hablando, si podemos hablar con el banco, por un lado, y si podemos, si algún oyente quiere dejar un mensaje o conseguir que alguno tiene para laburar en la aplicación, pasa este pie, no tiene el auto, ¿no? ¿Cómo, perdón? No tenés el auto, ese es el tema. Sí, lo tengo que arreglar. Claro. Ah, lo tenés que arreglar. Sí, le faltan muchas cosas. ¿Qué le falta? Embrague, la caja de cambios, claro. Porque tiene 500 mil kilómetros. Ah, es un montón, claro. Sí, y bueno, muchas cosas más que no se me vienen ahora. Sí. Bueno, quizás alguien también que pueda colaborar con eso, ¿no? Sí, sí. Es que viste cuando a veces no sí, no salen con las manos. Pero acá, mira, hay un oyente que es abogado que te puede ayudar a esto de la refinanciación, de la deuda fuera del aire. Y después vamos a averiguar un poco, podemos solo averiguar un poco del auto, un taller, un coso, una, no sé. Vamos a ver por dónde la aplicación, a ver si tiene algún, ¿no? Un poco de todo. Que suelen alquilar autos. ¿Sabes? Él necesita empezar a laburar, empezar a refinanciar las deudas, empezar a ver como un horizonte que con mucho laburo te va a sentir mejor y eso va a hacer que labures, pero necesitamos así, ¿eh? jlb.traslados. Sí, ¿ok? Gracias a todos los que... los oyentes y a ustedes que hacen un montón todos los días. No tengo palabras. Tranqui, José. ¿En cuánto quedó? ¿Quedó en 12? ¿13? ¿Llegó? ¿13? ¡13.600! Wow. Bien, bien, bien. Vamos que estaría lindo. Dale que se puede. Bueno, escúchame. Es plata como para empezar a refinanciarlas, como para agarrar las tres deudas y decir, che, empiezo a pagarte algo. Tiene que ser alguien que sepa hablarlo para que no te sigan poniendo más intereses y claro, se haga impagable. Pero a ver si un poquito más. Me quedé con lo del abrazo que te dijo. Es que cuando lo ves a José y te ayuda, pero intenta. Él no quería venir no. Y bueno. Yo te entendí, pero viste que no es lo mismo, porque si la gente te ve la cara, todo, te van a ayudar, pero te entiendo también y por eso te banqué, pero hay mucho que la situación que estás, hay que imaginarla. No se te siente en la voz como la vimos nosotros con José. Lo vimos, insisto, las cuatro veces que lo vi hasta así. Sí. Pero bueno, lo pudimos explicar y se pudo hacer. Y es un montón, no quiero minimizar. Pasa que es un montón en un problema que es más grande de una posible solución de un llamado. Pero en una época del año difícil. Sí. Pero vamos a ponernos entre todas las cosas a ver qué se puede hacer, ¿ok? Bueno, muchas gracias. José. Muchas gracias. Bueno, y vos no aflojes porque te digo que hay una luz. Hay una luz. Hay que trabajar en el auto, en que labure ya y en las deudas. Y lo vamos a poder hacer. Te vamos a ayudar, bueno, ¿sí? Bueno. Bueno, muchas gracias. No aflojar nunca. No hay que aflojar, José. Fíjate cuánto, a ver si llegamos a 14, dale. Fíjate. JLB.traslados José Luciano Báez. Eso es lo que tiene que decir una vez en la previa. Antes de enviar el dinero, te muestra el nombre del dueño de la cuenta. JLB.traslados es el alias para enviarle dinero. Hola. Sí. A 14 llegó. Ah. Vamos, vamos, vamos. Es un montón. Vamos que estamos cerca de la mitad del problema que tiene, así que... Cerca de la mitad, sí. Por eso, es un montón, José. Sí. Yo te dije que era mucho para resolver un llamado, es demasiado y más a esta altura del año, pero es un montón. Estabas en menos 200.000, ahora tenés 14 millones. Es un montón, hay que parar la pelota, planificar un poco cómo vamos a hacer. El manejo no es que hay que ir y poner y listo, y volvés a cero. Hay que hablar y refinanciar, ver si qué pasa en esos bancos. Estoy pensando en los mecánicos que se pueden sumar. ¿Qué auto tenés? Hay mensajes, ponelos, ¿eh? ¿Qué auto tenés, José? Un T-Cross. Ah, ok. ¿Vale? Un Volkswagen T-Cross. Sí. Bien, bien. Para ir pensando también, porque a veces algunos mecánicos se especializan en algunos vehículos, otros en otros. Hace 500.000. Sí, bueno, pero. Motor, ¿no? Pero hay que hacerle. Hay que hacerle varias cosas, bueno. Sí. Vamos, José, tranquilo, amigo. Todos estuvimos en esa, vamos allá adelante. Yo soy chofer y te escucho y vivo en carne propia lo que está pasando. Y vas a salir, amigo, vas a salir. Tenés nuestra espalda y vas a salir todo bien. Un abrazo. Claro, muchos conocen el tema de ser chofer y endeudarte, pagar el auto y no llegaste y es conocido. Pero bueno, denle ánimo a José, sí. También sirve, ¿eh? Le dejen un mensaje, no veo el número, no me lo puedo acordar. Hola. 6861-1043, increíble que no lo sepa. 11-6861-1043 para dejarles mensajes de ánimo a José. De ánimo, claro. Diciéndole que lo bancamos, que igual es un montón ya que se haya llegado a 14 millones. No, es un montón. Pasa un montón cuando es un momento difícil. El problema a veces cuando vos no tenés nada, si 14 millones estamos festejando, como su problema se llama 40, es difícil, pero es un montón. JLB.traslados. Lo que le pedimos a la gente que done es eso, que todos, algo, no importa, todos los que se conmueven y digan, lo voy a ayudar, todos 100 suma. Pesos, pero de mucho sumo un montón. A veces uno dice, no, pero que voy a poner 100 pesos. Todo, el tema es que nos movilicemos y es un montón lo que conseguimos, pero bueno. Para poder seguir y recuperar mi salud y seguir luchando. Lo vas a recuperar. Sí, José. Lo vas a recuperar. Amigo. Vamos a ver si fuera del aire vemos cómo te podemos seguir ayudando. Esperemos que te haya servido. Míralo por última vez y te corto, José. 15 millones. ¡Vale! ¡Oh! Bien, con 15 millones ya me quedo más que contento. Bueno, lo que sí vamos... Para mí la clave es hablar ahí con los bancos, que alguien te ayude con ese tema. Okay. Entonces, de las cuatro deudas que hay, puedes ir... Para dándole un bien. Poco, para ir gestionando, para ir dándole algo, para negociar, decir, amigo, no voy a llegar nunca. Por ahí el banco te dice, mira, de esto vos me debes 10 acá, suponete son 4, 10 acá, bueno, te puedo pagar esto, después no me mates con los intereses, pero necesitas ahí con una cabeza que sepa hacer eso que no sos vos. Exactamente. Si ustedes me pueden ayudar, yo no tengo cabeza, la verdad que por eso... No, yo lo sé. Todo mal, vamos a ver ahora fuera del aire, vamos a ver qué se puede hacer. Un abrazo grande, José. Abrazo a todos. Fuerza. Un beso, gracias. José. No tengo palabras. Gracias. Chao, José. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Amigos, 12:38. Gracias a todos los que lo ayudaron. Es terrible porque es el. Lo vimos. Yo, a mí no me importa que no se quiebre ahora. Lo que pasa es que estoy pensando en

A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto, de cualquier duda consulte a su médico y farmacéutico. Tarahui, seguí tu manera. En Colonia Express, tu viaje empieza con una elección. Elegís un servicio que te cuida. Elegís disfrutar del viaje. Elegís moverte con libertad. Elegís tu mejor compañía. Porque elegir bien también es llegar antes. Colonia Express, la mejor forma de cruzar. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. Corona Sunsets 100 Year Tour aterriza en Córdoba el sábado 13 de diciembre. Déjate llevar por una experiencia distinta en el Anfi. Música que vibra, un atardecer que te abraza y la naturaleza como escenario. Elke Klein, Gauchito Club, Martín Huergo y Agua marcan el ritmo para seguir celebrando los 100 años de Corona con amigos y una cerveza bien fría. Entradas en passline.com. Corona Sunsets 100 Year Tour Córdoba. Sol, música y una corona. No hay mejor plan. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En Galeno sabemos que cuando se trata de salud, todo importa. ¿Quién, dónde y cómo te atienden? Vos buscás a los mejores para cuidarte. Nosotros contamos con los mejores para hacerlo. Galeno. ¿Te importa quién te cuida? Nos importa quién cuidamos. SS Salud, orden de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Bien, sí. Mi libro, gracias. Bueno, Crianza en Debate, un libro que invita a revisar y pensar en forma colectiva, hecha por nuestra amiga Julieta Yulkin, que solía hablar de tecnología. Sigo. bien, etcétera. Sigo en esa. Y la doctora Evangelina Cueto, pediatra. Pediatra, exacto. ¿Cómo le va, doctora? ¿Alguien se parece? ¿A quién se parece la doctora? ¿A quién me parezco? A ver. ¿Alguna modelo? ¿A quién te dice siempre? ¿A alguien le dice? No, no, ¿a alguien? ¿No? ¿Usted no? Hay algo. Te hay tirame. Algo, pero no sé a quién. Pero hay alguien tanto random que no lo voy a decir. Ah, ok. Puede ser. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Bueno, la crianza en debate. Todo está en debate. Sí, es lindo. Te voy a tirar una frase igual, sí. Que me gustó que alguien lo dijo, no sé quién, pero siento que somos la generación que no manda a nadie. Hay algo de eso, ¿no? Y sí, claro, porque nuestros padres nos mandaban. Y ahora... nosotros, ellos nos mandan a nosotros. Los chicos no mandamos a nuestros chicos, nosotros no mandamos a nuestros padres en su momento, no mandamos a nadie. Sí, y ahora hasta nos cuesta a los adultos hacer que hagan los mandados. Ayer una madre me decía, ¿sabes qué me insiste mi hijo con que quiere hacer los mandados solo y yo todavía claro, no quiero? Mirá. Hay una fragilización zarpada de la infancia y adultos que están ahí en ese lugar que vos decís, como que se quedaron en un lugar intermedio donde no quieren ser autoritarios como la crianza que nos precedió, si bien no es extendido, sabemos que hubo un paradigma que predominó y que fue más vale autoritaria, y en pivote a eso nos vamos a reacciones más permisivas. Entonces hay una tensión, ¿no? Bien, flexibilidad total. ¿Puedo hacer un... Hago de abogado del diablo, como se le dice, que es lo siguiente. No sé, esta cosa de los padres, están presentes en todos los actos, están no sé qué, todo hay que, no sé qué, vas, te acompañan a todas las actividades. Mami fatal. No te retan, sino que te dicen, no pensemos juntos, todo. Mil reels veo por día, mil reels de no le digas, esto no lo hagas, sino decís, ¿por qué no nos lavamos los dientes? Vos me ayudás, bla, bla, bla. Ahora, no sé, nosotros no tuvimos nada de eso. Nada. Mal nos salimos. No. Entonces, ¿qué pasa? Primero... Algunos no salieron mal, otros bastante. Bueno, ahí viene la pregunta, digamos, porque yo por eso te digo, hago de abogado del diablo. Y digo, pará, yo salí bien, nadie se murió de los que conozco a Rumba, que se criaron a Rumba y su confitado, que está mal también la alimentación, todas las cosas. Quizá en el futuro, pero digo, ¿Dónde viene esta hora que ahora hacemos esto? Pero la pregunta es, quizás se comprobó que sí, algunos salieron muy mal, por eso te digo... ¿Sabes cómo le digo yo esto que estás diciendo? Como de tanta, como si fuese una academización. Yo le digo academización de la crianza. Hay tanta inseguridad en los padres, madres de hoy, que parecería que hay que hacer una especie de escuela para criar, literal. A falta de manuales abajo del brazo de los pibes, ay, a ver cómo hacemos para suplir esa falta de conocimiento sobre los niños y salimos a consumir Reels, libros... ChatGPT, Reels... Todo tipo de consumos que parecería que nos van a preparar para la parentalidad. Es medio absurdo eso, sí. pero pasa a falta de práctica más comunitaria. Quizás nuestros padres no se estaban haciendo tantas preguntas porque había un conocimiento y una conciencia de comunidad con la infancia que era más habitual. Estábamos en contacto con niños, padres. Y lo habitual ahora es el coach, el gurú, que no solamente te habla del trabajo, de cómo hacer dinero, sino también de cómo criar. Y también nos metemos con las burbujas de pensamiento en redes sociales, estas decisiones algorítmicas que te llega una cosa o la otra, pies descalzos o olvídate de dejarlo descalzo al pibe. Discursos polares, ¿no? Discursos bien extremos y polarizados. Okay. Como en otros campos de la vida. Hay redes sociales ahora y estamos en un momento muy robusto, contundente. Pero, hola. Hola. Hola, soy Andy. Tengo 30 años de experiencia como crianza y ya le creo, ¿entendés lo que te digo? Claro, y le crees y no sé quién es. ¿Quién me avisa? Sí. ¿Quién me garantiza que soy mamá, soy qué sé yo, y soy pediatra, no vi ningún diploma, no vi nada? Pero ¿cuántos seguidores tenés? Y valido a alguien que me da un consejo, no sé qué. Igual creo que cada uno tiene que hacer ejercicio, ya ves más o menos si te sirve o no lo que te está diciendo, ¿no? Pero pasa algo de eso que ahí se mezclan los dos temas. Para mí en el medio... La crianza y la tecnología. Crianza a tecnología, a Reels de no sé quién. Totalmente. Abordamos ambos temas en el libro, pero dentro de tanta crianza cosa que... Crianza en debate. Eso, con prólogo de Felipe Piña. Con tanta cosa que nos pasa a nosotros los adultos. Yo conozco a los hijos de Piña que no están bien. No, Martín, está que muy crianza, bien. Martín, que Felipe no tiene autoridad para hablar de crianza, pero nosotros lo invitamos un poco para hacer... De historia. Es que queríamos una mirada revisionista. Sí. Entonces él, como es el gran divulgador del pasado argentino, venía bárbaro para decir, bueno, ¿cómo era antes? Sí, ¿cómo mirábamos a las infancias, a las adolescentes? Son muy buenos pibes los hijos de Piña. Felipe, Martín, que fue productor mío, pero digo, lo decía como chiste, pero está bueno eso, porque ¿en qué momento cambió además? ¿En qué momento cambió? Claro, esta mirada de, mira, punto, te pego un bife, no pegamos. Sí. Pero te digo, bueno, cortala, no sé qué, ya no gritamos. Lo invito a cuestionar, lo invito a pensar. ¿Dónde fue? ¿Hubo una bajada de la American Society de Pediatría o es un boca a boca y se fue manejando? Es una cuestión que se van a quedar horas y ya tienen que cerrar el programa. O sea, podríamos hablarlo un montón, pero durante el siglo XX se empezó a hablar del lenguaje de los derechos. En el 89 salió la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Argentina es un país firmante y eso cambia la lógica de cómo entendemos a las infancias. De hecho, también tenemos un cambio legal en el Código Civil que habla de... Bueno, no se permiten malos tratos. Piensen que hasta el 2015 en nuestras leyes estaba explicitado que se podían utilizar malos tratos. O sea, que no hace tanto. Explicitado. Dice algo así el Código Civil como, si está justificado puede ser hasta moderado, como diciendo no te pases de la raya tampoco, claro, pero es una manera discursiva de habilitar. Claro, el famoso correctivo, espantosamente dicho así, ¿no? Claro. Sí, y pasa en esta generación, hablo con mi recorte sociocultural, es como que a veces te querés distanciar de cómo te criaron, de los no que te decían, querés distanciarte de eso, y en algún punto lo que el libro profundiza en esta cosa adultista que tenemos de pensar mucho en nosotros y nos estamos olvidando de hablar con los pibes y pibas, de preguntarle qué les pasa. Muchas veces hicimos un conversatorio con niños y niñas para el capítulo final, hablando de todos los temas del libro, de controles parentales, de gurúes, de ciudadanía digital, de un montón de temas. Y lo que más celebran los chicos es que hablemos. O sea, quieren saber por qué los retás, por qué les decís que no, por qué no les das un celular. O sea, lo que pasa es que eso me gusta, pero no les pasa un poco que hay cosas que decís... Hay cosas que son para charlar. Che, vos entendés que no podés hacer esto, porque no está bueno, porque tal cosa, eso está bien. Pero hay veces que hay que poner un límite. Absolutamente. ¿Entendés? Yo creo que el límite está bueno. Ahora, que no se lo digas gritando, no ser violento, es bárbaro. Pero el límite lo necesita. Absolutamente. Este libro invita a problematizar sobre eso. No son cuestiones tan polares, o permitimos todo, o nos vamos al nivel del autoritarismo máximo. Hay que... empezar como a diferenciar texturas y darnos cuenta que se puede construir límites de manera amorosa, pero para eso tiene que ser una cosa más extendida, si no es un poco lo que vos decías al principio, somos personas adultas extenuadas, supuestamente con el mandato de ser lo más amoroso del mundo. Parece que, no sé, tenemos que ser una especie de yuya permanente para criar. Y eso no es así. O sea, bueno, nos cansamos, ponemos límites. ¿Desde bebito se empieza? ¿A qué? ¿Con los límites? Pero por supuesto, porque ahí también es corporal. Es difícil, ¿no? Como te dan ciertos miedos, calculo. Depende de cómo se entiende el límite, porque el límite está permanentemente operando en cualquier vínculo, no solo el parentofilial, digamos, no solo madre-hijo. Cuando vos estás en la etapa de lactancia y decís, bueno, bancame un segundo que me voy a tomar un vaso de agua, sin querer estás estableciendo un límite. El tema es cómo lo implementás, ¿no? Cómo generás ese punto de corte. ¿Eso va cambiando a medida que crece el chico? Digo, la forma de marcar esos límites. Cuando es chiquito, que capaz no le podés explicar, pero bueno, se puede ser una de manera amorosa, o cuando ya es más grande, que te va a pedir una respuesta. Seguro, porque bueno, el lenguaje corporal, que también es una forma de lenguaje, hay que recuperarlo y también está implementando el límite. Por eso le ponía el ejemplo de la lactancia. Después, más grandes, cuando entra el lenguaje de manera más compleja, se podrá dialectizar, profundizar, argumentar, sin pasarse de rosca tampoco, ¿no? Porque también hay una tendencia a sobreexplicarlo todo que termina siendo como la nada misma, ¿no? Demasiado ruido. Ahí algo, estamos hablando de la doctora Evangelina Cueto y la doctora Julieta Shulkin. Por favor. Y un poco hablando, es tan complejo criar a alguien que realmente creo que lo terminás de entender cuando te pasa. Con los miedos, no, con las dudas, con las decisiones que tomás por minuto que no siempre están bien. O sí, pero es lo mejor que pudiste hacer con lo que te pasó también. Y mucho de lo que hablamos también es, hay veces que cuánto es problema del chico y cuánto es problema tuyo. La mayoría de las veces, ¿no? Lo segundo, ¿eh? A veces es que te afecta a vos, entonces vos le decís, pero en realidad te está afectando a vos, sí. Entonces... Eso se ve mucho en el chat de mamis, ¿no? Como y los temas adultos que nos importan demasiado. Ya el chat demasiado. De mami me parece ya que es humorístico. Que es más, es la palabra chat de mami ya me sirve para un estándar de las chicas. Bueno, de, ahí tenés un capítulo que se llama... Chat, bueno, un sí. Capítulo, no, un texto dentro de un capítulo a de ver. Entornos digitales que habla del chat de mamis. Casi en tono de parodia, porque la verdad no hay cómo abordarlo si no. Pero claro. Es un buen ejemplo de cómo se precipita el adultocentrismo, esta cosa donde el adulto lo toma todo, incluso espacios que son de los pibes. La escuela, sí. Por ejemplo, estamos gestionando la cartulina. A mí me agota, después hablamos de carga mental, pero nadie se baja del chat de madres. O sea, y le digo de madres porque los padres, si están, están bastante silenciaditos. Papá. Bien, ahora lo que te pregunto es lo siguiente. Le estoy preguntando algo a Evangelina que tiene que ver con que muchas veces, no sé, uno va aprendiendo también sobre la marcha. Y por ejemplo, una cosa de la que aprendí es, cuando vos vas viendo, cuando es más bebé sobre todo, hay ciertos logros que tiene que ir teniendo, pero cada chico es distinto. Y capaz que ella pone en Instagram, Julieta, no, mi hija ya está, 2 años, está hablando, lee, escribe, hace cuentas, sí, toca claro. El piano. Y vos decís, uy, el mío apenas puede caminar y no sé qué. Y esa comparación que nos hace mal de grandes en las redes sociales porque el otro tiene un éxito y vos estás ahí viendo que yo, también te pasa con eso. Pero y es muy malo eso, porque decís, pará, me tengo que enfocar en el mío, hablo con mi pediatra, y yo, no, tranquilo, ya vaya. Pero en todo es hay una tendencia, como una tendencia a uniformarlo todo y los pibes no quedan exentos de ese mandato. Todo tiene que ser uniforme, todos nos tenemos que comportar de la misma manera. Toleramos poco la diversidad a todo nivel. Claro. Y también la toleramos poco en el campo de las infancias. Claro. Coincide un montón. O sea. También a veces tu hijo hace cosas que vos decís, uy, me da vergüenza porque hizo esto y vos hacés lo mejor que podés como padre, pero tu hijo es tu hijo. Sí. No podés controlar lo que hace, las reacciones, lo que le va pasando, tenés que ir acompañando. Y también todo eso entender, es un aprendizaje. Sí, creo que falta entender un poco más qué poder esperar de un niño, ¿no? Sobre todo los más chiquititos. Es como que hay una tendencia a que los adultos hagan correcciones, pero más como en clave de futuro, como entendiendo que, si se comporta acá, sí, claro. ¿Qué va a pasar? No es así. Pero, claro, no, para nada. Es entenderlo en el contexto de su etapa madurativa. Claro. Y eso realmente calma. Yo caí en esos miedos. Sí. Todos. Y porque, viste, va tu, sí. No sé, tu hijo, uy, le se peleó con uno, le pegó, claro. Va a ser un violento, no sí. Sé, tiene 2-3 años. Tal cual. Creo que cada etapa tiene su miedo también. Mis hijas mellizas hoy tienen 11 años y bueno, ya están entrando en la etapa de ir solas a comprar algo, después irán solas a la escuela y siempre hay un miedo que acompaña. Creo que también aprender a convivir con estos temores sin dramatizar es parte de este plan que propone el libro. Ahora, Juli, vos las criaste a las dos iguales. Sí. En la misma casa, son, a la par. ¿Son iguales? No, y están en una etapa en donde se quieren diferenciar muchísimo la una de la otra. Sí, por supuesto. ¿Ya no las vestís iguales? Nunca las vestí igual. Milité. Viste que el puerperio a veces te pone en una situación un poco fundamentalista. Ah, mira. Y mi militancia era no rosa. No tienen que vestirse todas de rosa. No tengo que vestirlas igual. Por supuesto que a los 4 años el chiste era que se vestían iguales y nos, obvio, desfilaban. Claro. Siempre pasa eso, ¿no? Claro. Es lo más normal. Pero después también nos metemos con algunos capítulos de crianza digital, si querés. Y para mí acá, eso, para me reinteresa eso. Sí, combinamos ambas miradas. Es un libro de crianza que invita a revisar. Y yo me sumo con ¿era tu pediatra? Sé. ¿Era tu pediatra? Es la pediatra de mis hijas. Pero esperá. Sí, es hermoso. La conozco de antes. Conversaciones eternas. Me encanta charlar con Eva. Y así nació un poco todo. Bien, me imaginé. Nació como un libro de crianza en entornos digitales y... Pero eso para me reinteresa, sí, porque crianza en entornos digitales quiere decir algo que es re importante, no es para hacerlo rápido cuando termine el programa, podríamos hacer otro encuentro solo de eso, que es cuándo darle un móvil, con qué acceso, cuántas horas, porque ya sabemos, lo único que sabemos que estamos todos de acuerdo es que hasta los 2 años están prohibidas las pantallas, sí, para los chicos. Prohibidas. Sí, sí, sí, hay algo de eso donde ya la evidencia es recontra robusta, no podemos. Pero con evidencia, ¿no? Sí. Decime vos, Doc. Sí, totalmente. Eso es así como vos decís. Se ve el impacto en el neurodesarrollo. Ya está como demasiado argumentado para, como para que sigamos. Que les hace mal, puede traerle, sí, trastornos. Pero lo que trae un poco este libro también, y me parece que en toda charla donde circulen las cuestiones de los entornos digitales, tiene que estar primero la pregunta adulta, porque también no podemos seguir prescribiendo nociones de a partir de qué edad usar un celular y que nos vean permanentemente usando, claro, el celular. Ese es un no temón. Vamos a tener que implicar en el temón. Problema. Para los problemas son cuántas horas de pantalla. Para nosotros también. Pasa que cuando nosotros éramos chicos, por ejemplo, no había ni una programación que esté todo el día. Entonces no estaba ese 5 problema. 5 de la tarde un dibujito y gracias. Sí. O el zorro que siempre estuvo. Yo redoblo la apuesta. Estamos en el cole. Para mí falta mirada crítica de cómo están hechas las plataformas que usamos. ¿Por qué me está pasando lo que me pasa? Que estoy hace 2 horas mirando TikTok y siento que pasaron 5 minutos. Digo, esto que nos pasa a nosotros, por supuesto que se puede traspolar a una criatura, niño, niña, adolescente que está en desarrollo. Entonces, me parece que falta mirada crítica, como que siempre la tecnología llegó como una cosa fantástica a nuestras manos sin preguntarnos demasiado cómo está hecha. Bueno, este libro invita también a revisar cómo funcionan los algoritmos, las burbujas que vemos, bueno, los sesgos de confirmación, que tal vez... Recién ahora entendí el libro. Bueno, volvemos. Después te lo explicamos, leemos y después... Escúchame, pero... Y para hacer un ping-pong rápido, que vamos a seguir el otro día porque me gusta mucho... Pero viste, cuando estás jugando al fútbol ya está el otro equipo calentando. Sí, está calentando. Llegamos a un horario clave. Sí, no es que fue, sí, fue culpa mía. Pero no pasa nada. Quiero saber esto. Para vos, ¿hay un... ¿Depende del chico o hay un... Hay un decir, mira, para mí es hasta esta edad, hay un límite de televisión, un límite de Netflix, de dibujitos, el celular, sí, es a tal edad? Está bueno, depende, cómo lo preguntás, porque ya estás haciendo una discriminación entre una pantalla y otra. Porque nosotros decimos, ¿cuándo pantallas? Y la verdad que no es lo mismo la tele o una película que tiene celular acá un tiempo narrativo X o estar consumiendo TikTok, que es una cuestión rápida. Entonces, un poco no pensar... No es lo mismo. No es lo mismo hasta posturalmente la distancia que tenés con la pantalla, etcétera. Así que hay que ver todas esas cuestiones que las podés hacer mano a mano con el chico que tenés enfrente. De nuevo, la cuestión prescriptiva, es decir, 0 pantallas hasta los 2, incluso a los 3 años, me parece que sí, está bien argumentada, como les decía, y ya está estudiada lo suficiente. Pero después, particularizar qué tipos de contenidos y qué tipos de pantalla, me parece que es una discusión intrafamiliar que dar y que se puede acomodar si esos contenidos son de relativa calidad, claro, hay algo para contar. Claro, después hay que ver qué contenidos. Claro, exacto. No puedes decir pantalla cero, bueno, pantalla cero, pero ¿qué? Claro. No puedo ver una película, no puedo ver... Pero además, suponete que vos estás en un restaurante, querés hacer tiempo, no es lo mismo si le decís, bueno, te pongo Buscando a Nemo, claro, que TikTok. Y de cosas, ¿entendés? Por eso, entonces cuando decimos pantalla, me parece que la primera invitación es a entender qué decimos cuando decimos pantalla, qué está dentro de esa gran bolsa de gatos. Bien. Bueno, lo seguimos otro día porque cuando quieras. Me gusta. Solo que sepan que en Galerna Web está este libro, también en librerías, en Amazon, en Crianza en Debate, sí, Evangelina Cueto y Julieta Yulkin. ¿Qué sucede cuando criar deja de pensarse como una tarea colectiva? Con prólogo de Felipe Piña. Regalito para Navidad, ¿no? Sí, está bien. San Martín usó este libro, Belgrano usó este libro con sus hijos. Y así y salió así. Remedios. Matías Martín, me colgué en la charla, querido. Qué lindo. Fui al supermercado. Amigos, una tanda de un minuto mientras. No, venga. Vale, una tanda de un minuto y medio. A los Sofovich te lo digo. Dame un minuto y medio y ya volvemos. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Pagando con tus tarjetas de crédito BBVA, juntas millas con cada compra. BBVA, tu banco de mañana. Discúlpame, locutor. Sí, decime. ¿Vos me estás diciendo que las croquetas de mi perro Balú? Pagalas con BBVA. ¿Y si me quiero dar un gustito en pilcha? Paga con BBVA. ¿Un kilo de brótola? Se entendió, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Es por ahí? Es por ahí. BBVA, tu banco de mañana, hoy. Consulta términos y condiciones en bbva.com.ar. Te podría contar técnicamente por qué el Ion Auro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que el Ion Auro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ion Auro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ion Auro en tu próximo cambio. Aqualad. Difería Aqualad. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Una del mediodía, 5 minutos. Hoy desayunamos gracias a Borja Café. Muy rico, siempre todo lo de Borja. Hubo chía pudding y un montón de cosas más. Borja Café, ya saben, no les cobran la leche de almendra. Y además, ya está listo. Comimos también gracias a lo de Jesús. Yo con mi carne preferida. ¡Qué rico! Para lo de Jesús. ¡Qué rico lo de Jesús! Muy, muy rico. Así que todo el equipo ya está más que contento. ¡Qué bueno! Bienvenidos. Bien. Estaba al aire, ¿no? Sí. Sí, y se fueron todos los de perro. Quedó José nada más porque volaron todos. Vinieron todos en un remis. Sí, es verdad. Nomás la voz, dámela a mí. Y acá Andy se lleva su agua con tintes de calamar. Andy, agua de mar. Con tintes de calamar. La escuché queriendo echar a Edu Domínguez. No, sí. Para la Úbeda. Nada, para nada. ¿Y a Úbeda cuál es el otro técnico? Él sabe. Costas y de... Sí, venía en un remix desde Seiza. Que aterricé hoy a la mañana. Claro. No, llegué, sí, claro. Llegué, llegué al mediodía a mi casa, 12:15. Pensé que tenía tiempo algo, pero me bañé y vine corriendo. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el viaje? Con toda la energía, bien, muy bien. Estuve en el sorteo del Mundial. Y te vimos con frío. Mucho frío. Sí. Mucho frío, la verdad. El peor momento de frío fue ese. Cuando hablamos, me reí. Sí, fue un móvil en perros. Humito en el móvil. Porque se te veía. Hubo que esperar y eso, estás en la calle. Estaba nevando fuerte. Pero después hacía frío, pero no lo sufrí en ningún momento. ¿Ya está el clima de Mundial o fue un sorteo, pero le falta? No, ningún clima de Mundial. Y menos en Washington, que no hay nada, no es sede, no tienen partido, no tienen equipo, no les importa. Le dicen soccer. Ibas a comprar... Soccer le dicen en todos lados, igual, en Estados Unidos. Pero ibas a comprar... ¿Dónde sos? ¿Y por qué estás acá? Por el sorteo del Mundial. Ah, ¿cuándo se hace? Hoy. Claro. Ah, ¿en serio? ¿Y dónde se hace acá? ¿Acá se hace? Mirá, te decían. No, los Yankees. Pero para... Cuando era chico me acuerdo mucho de El Cosmos de Pelé. Sí, claro. ¿Existe el Cosmos? En New York. No existe más. Ah, no existe más. No, ahora hay una liga, de verdad. No. Antes había un equipo de estrellas. Ah, me contá la historia, no sé nada. No sé. Era una liga de porquería, una liga inexistente que tenía un equipo muy fuerte que era el Cosmos, que llevaba a Beckenbauer, a Pelé. Gerd Müller. Muchas estrellas. A retirarse ahí. Más por el espectáculo, claro. Sí. Pero la liga después se volvió a crear. No sé, es una... Se profesionalizó. Una liga profesional. Ahora sí. No sé cuánto tiene, si tiene 20 o cuántos años tiene la MLS. Y más o menos, no lo sé realmente. Es muy distinto igual a lo que estamos acostumbrados acá. No, espectacularidad que caracteriza a Norteamérica, ¿no? Pero recuerdan que en los 90 había una suerte, no me acuerdo si se llamaba Major League Soccer, pero estaban estos equipos, había quizás algún otro que tenía los penales Galaxy. Los Ángeles ganan. Los penales tenías que salir jugando para hacer el penal. Claro. Era como una cosa medio rara. De mitad de cancha iba así, sí, a eludir algún mano a mano con el arquero. Y muchas cosas que fueron haciendo para captar la atención de un público nuevo. Y es un buen lugar para estar entrenado, digamos. Sí, para un jugador, para mí es un buen mercado. Depende qué jugador. Si un jugador que quiere triunfar en Europa, tiene 22, lo buscan de... No, claro. De España, anda España. Pero digo, es un buen destino. Alguna vez fue Cabenagui con 32, poniendo 30, y me dijo, campeonato de marzo a diciembre, te pagan cada quincena, te cumplen, todo funciona, el campeonato está bien. No, se la tomé. Bueno, Thiago Almada, que no fue para mal. Estados Unidos. Exacto. Y de ahí hizo el paso a Europa. Ahí recordé que la Major League Soccer empezó en 1996. Ahí está, ¿viste? Sí. Buena memoria. Esperá que me estoy acordando justo ahora. Sí, con 10 equipos. Empezó 2 años después del Mundial en 1994. Va a cumplir 30 años. Está muy bien. Y ya tiene 2 conferencias, tiene buenos jugadores, buenos equipos. El que la pasó muy bien fue Valeri, que fue y dijo, yo me quedo acá para siempre. Se quedó 8 años. Fue MVP de la Liga 2 años seguidos. Fue campeón con el Portland Timbers. ¿Sí? Tiene equipos buenos. El de Portland, el de Seattle, hay un par de equipos que están bien. Bueno, el de Portland a veces son duros, va bien, son duros, sí, de una de cal y una de arena. Digo, está bien. Está muy bien. Y peor son los Portland Trail Blazers, algo que pesa un blazer de Portland. Sí, terrible, duro, difícil. Terrible. Y hay un poco de pasión también, o el público no acompaña más allá de la profesionalidad. Sí, hay un público mexicano mayormente que le pone mucha pasión y el público norteamericano... Más nosotros empezó a hablar el árbitro, viste, que parece la terminal de un Plusmar. Sí. Luego la revisión, viste, eso lo copiamos de ahí. En cualquier momento el cooling break pasa a ser 2 minutitos y metemos 2 tandas y ya hay 4 tiempos de 15 minutos. O en cualquier momento estás acá, jugando Deportivo Morón contra el AFE. Hay pronóstico de lluvia, hay que cortar porque hay 2 relámpagos, no, eso falta, ¿no? Y la Kisscam, me gustaría ver la Kisscam en Morón. Me gusta, sí. O los fuegos artificiales atrás del arco. Claro. Son nosotros nos reímos. River y Boca ya hay mucho fuego artificial de cualquier cosa. Ya no, todos los equipos. Pero la previa, vos imaginátelo en un gol. No, es ridículo. Gol y explota los fuegos artificiales. Pero hay que ver el debut de Messi. Messi convierte un gol de tiro libre en el último minuto. Tiran fuegos artificiales y suena Danza Coduro. Increíble. Como que me quería morir. Claro. Increíble. Sí. Aparte, gol último minuto para gritarlo. Pero hay cosas para adoptar. Los shows de medio tiempo están buenos, podríamos adoptarlos. Pero eso es solo en la final del Super Bowl, no es siempre. No importa, en un Boca River que te cante. Pasa que ya cambia uno la naturaleza. De River y uno de... Pero hay cosas que se pueden adoptar. El entretiempo. Igual con la selección ya se hace que te cante Lali el himno, te lo canta la Sole. Sí, pero vos querés algo más. La final de la Sudamericana. Sí, cerveza en el estadio. Yo ahí soy medio anticuada. Matías, estamos acostumbrados a sacar entretiempo a que te patea de mitad de cancha a ver si entra y le dice. Es lindo. Dale, el Diego hacía jueguito, pero con es lindo. Claro, me gusta. Es lindo el que patea, el amateur que patea y gritarle animaladas. Una promo de un banco ese, está bueno. Claro. Fuimos a patear los dos. Sí, yo no pateé. ¿Por qué? ¿Cómo? No sé, era Boca River, iba perdiendo Boca 1-0 y dije, yo no te voy a entretener. ¿Pero bajaste? Salir. ¿O ni bajaste? Sí, estaba ahí, pero no. Cancha de Boca. 1-0 perdiendo, no estaba. Cancha de Boca. Cancha de Boca. Ah, no, pues la otra era ir todo con un gorrito. Sí, Clemente patea antes del partido Racing Estudiantes el sábado. Pateo, yo no llego al arco. Yo tengo la teoría de si pateo me llega al arco. La pregunta. La pregunta no es si hizo el gol o no, porque yo creía que sí. Pero la pregunta es si pateó arrastrón o la hizo volar. Aseguré. Arrastrón. No. La hice volar, pero aseguré. No arriesgué nada. No arriesgué nada. Abrí el pie. Nada, y con efecto para que entre al medio. Tres piques y al medio. A mí con los nervios se me va la... No. Porque el que por ahí no está tan canchero le quiere dar fuerza pensando que no va a llegar y peor todavía. No, o el que no quiere medir va tranquilo y llega y no llega a la pelota porque demasiado... Es una buena demostración de que no es tan fácil, ¿no? No, son los mismos que gritan en la tribuna y después no entra ningún penal. Y lo otro es, si te doy 4, puede que la termines metiendo. Pero es un solo tiro. No entendí. Mi miedo total era resbalarme. Eso, los botines. Un papelón. O sea, firmé mucho, digo, me caigo, te chiflan, te querés morir. La última le erras, pero caerte no. ¿No fuiste con botines? No se puede ir con botines. Pero fui con una zapa de papi. Que eran parecidos. Y le pedí al locutor que no diga mi apellido. ¡No! Claro, es Matías. Y porque hay 80.000 personas en la cancha. 6 chiflan y yo ya me pongo nervioso. No, pero ya se arma. Ya se... Matías de Palermo, ya está. El primero que te insulta con algo particular se arma una bola de... Sí. No se puede. No digan nada. Tiene sentido. Andy de la calle Riglos, por ejemplo. Exacto. Sí, Andrés de Riglos. No, es terrible. Anda, Andy, yo no te quiero ver sufrir. No te quiero ver Matías, sufrir. Te veo pilas, te veo bien, te veo cómoda. Hasta luego, gracias. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Fue una noche más en Madame Jasmine. Todo lo que quiero ya quedó atrás. Todo lo que busco ya lo tengo.